Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2956 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el viernes, gracias a Dios es viernes. Bueno, más bien estamos terminando el viernes, pero es viernes de fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. A disfrutar todavía de las últimas noches frescas en Mérida, porque ahí viene el calorcito. Arrancamos el programa escuchando Sex on Fire. Este es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda norteamericana Kings of Leon, Only by the Night. Buena música, vamos a tener variadito esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Acompáñenos, platicamos, conversamos, estamos permanentemente en comunicación con usted. Esta noche me acompaña en la conducción Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, por supuesto, Robert, no olvidar que, pues, 2 de febrero, día de tamalitos. Ah, ¿de veras? ¿Ya comió usted tamales? Pues sí, y allá en las redes el tremendo tamalote que está circulando del pues, tamaño de una persona, así como para decir, bueno, me como uno y guardo la línea, ¿no? Bueno, pues se acaba hoy, se acaban el puentazo, Guadalupe Tamales. Así es, así que los que ya finalmente a dieta ahora sí a partir de dieta. No, es que el domingo se puede poner a dieta sin culpa. No, el domingo viene el Super Bowl, hasta el domingo. Al Super Bowl, pues las alitas que son altamente engordativas. Bueno, aparte de alitas, guacamole, o la cerveza. Guacamole, acuérdate que allá en Estados Unidos es el evento donde más guacamole se vende en el mundo. ¿Cómo prepararán el guacamole? No creo, en más mínimo, que sea como el que hacemos acá, con su tomatito, cebollita, no, chilito, tostaditas. Allá no. Se me hace que es así como que muy aguado, muy... Bueno, no sé, la verdad. Habría nunca que ir. O les agregan crema. Ver, pero es muy popular. Sí, sí, bendito que pues eso pues produce... mucha mano de obra, producción, exportación, no, pues ingreso, sí, etcétera, etcétera, para México. Y pues bueno, qué bueno que tenemos aficionados del guacamole, porque no es solo el aguacate, es el platillo guacamole. Y bueno, también es la parrillada, en la mayoría en Estados Unidos, pues es su parrilla, carnitas, la carne, ¿verdad?, asada. O sus hamburguesotas. Bueno, nosotros así estaremos pasando y disfrutando. ¿Has probado una hamburguesa así con guacamole adentro? ¿Sabes qué rico? Sí, queda. ¿Cómo no? Pues ya se me antojó echar una... Bueno, para el domingo. ¿A quién le va usted? Los Patriotas y los Águilas de Filadelfia van a disputar el... Yo creo que el favorito es Patriotas, ¿no? Bueno, sí, con mucho. Poco conocimiento del fútbol americano me suena más el Patriotas que los otros. Van a jugar en Minnesota y está haciendo un frío. ¿Y quién va a cantar? Ah, no sé, haces demasiadas preguntas. Esta no es la sección deportiva. No, ¿verdad? Esta no es la sección deportiva. Pues es el chisme. Sé quiénes van a jugar. No sé quiénes van a jugar, pero no. A ver qué show van a hacer. Seguro va a haber un show de primera. Por supuesto. Pero va a estar haciendo frío. Qué curioso cómo los deportes lo han convertido en espectáculos de canciones y de escenarios, de escenografía y efectos y todo, ¿no? Bueno, hasta el box también ya lo hacen así, de hasta cómo salen con su canción y sus bailarinas y su escenografía y toda la cosa. Justin Timberlake. Creo que fútbol, soccer todavía no llega a esas espectáculos, pero pues no, estarán el por soccer allá pronto, todavía no. ¿No? No, el panball, no, no. Justin Timberlake. Como diríamos, mira, en México, el soccer es de machos y se juega como fútbol y ya. No. Nada de tonterías, de espectáculos y de no, showcitos bueno, para los no, americanos. No, no, yo creo que, no, yo creo que se ve que no. O sea, bueno, va a cantar Justin Timberlake. En mi casa no lo conocen, yo no sé quién es no, él. No, no, ni yo. Pero pues eso es lo que me dicen acá en redes sociales. Ah, mira, qué rápido. Para que veas, para que veas, tenemos a nuestros apuntadores al ahí. Al pie del cañón. Al pie del cañón en todo esto. Pero bueno, pues a disfrutar el fin de semana, es viernes. Además es fin de semana largo, lunes es inhábil. El lunes ¿sabías? No se hoy trabaja. Me enteré que es lunes inhábil, yo como trabajo todos los días. Pues aquí estaremos trabajando nosotros para usted, pero sí, el lunes es 5 de febrero, así es de que es inhábil. ¿Qué se festeja el 5 de febrero? A ver. Día de la Constitución, ¿no? ¿Qué? ¿No sabes? No. Pues según yo sí. Bueno, por favor, pregúntale, no me pregúntale a Google. Mi pregúntale a Google. No, sí, se día de la Constitución, por supuesto. Espero no equivocar. La batalla de Puebla. Ah, también, pero no. ¿Sí? Sí. ¿También? Digo yo, búscale. Ay, mira, Robert. Busca en Google. Mejor vamos a entrar al tema porque la verdad. Ya estamos aquí haciendo evidente nuestra ignorancia. Total ignorancia, no te soplaron allá. Pero eso sí, sabes que es día inhábil. Me acabo de enterar, sí. Llegué y me dijeron que si me voy de Puente Largo y desafortunadamente no lo planeé porque no lo sabía. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si platicamos ya del tema? Me parece muy interesante. Pues bueno, amigos, vamos a hablar de 4 consejos para líderes que buscan motivar a su equipo. Y fíjate la importancia de las reflexiones que se plantean acá, en donde pues muchas veces hemos considerado, bueno, a lo largo de la historia hemos considerado que los líderes son líderes por el puesto que tienen y por supuesto por la antigüedad de privilegio que tienen en el negocio. Sí, fíjate que muchas veces como que es una, pues, tradición cultural, diría yo, deriva cultural, el que según la antigüedad que tengas en el trabajo, logras ese liderazgo o logras esa motivación, quién sabe, habría que discutirlo. Yo creo que es un tema de la actualidad en las organizaciones, cómo encontrar que la gente sea feliz, trabaje motivada. Ha sido tema de muchas horas. Bueno, en Davos también fue tema de platicar a los retos, a los desafíos que las organizaciones se están enfrentando con, sobre todo con la cuarta revolución industrial, esto de la tecnología, cómo nos ha venido a cambiar la manera de trabajar, la manera de relacionarnos, inclusive la tecnología. Y entonces es un reto de los líderes siempre buscar la manera de mantener motivados a sus trabajadores, porque también ya hemos descubierto que no nada más la nómina te alcanza, la nómina me refiero al pago de tu sueldo, ¿no? Fíjate, como la necesidad actual global en la economía es, y que lo estamos viendo porque ha separado, ha hecho brechas económicas, el ser extractiva o exclusiva, por decirlo, y que hoy en día es necesario que sea inclusiva la economía. Yo creo que el liderazgo también es necesario, correcto, que sea inclusivo. Correcto. Y al decir esto, porque hemos tenido programas de coaching de crear líderes de líderes y muchas personas me dicen, ¿cómo que líderes de líderes? ¿Qué es eso? Bueno, es simplemente que a tu colaborador, empleado, pues también tiene que ser líder. Y si él no tiene subalternos a su cargo, tiene que saber liderar su propia gestión en el negocio. Correcto. Sí. Entonces, por eso la importancia de que el liderazgo es un papel inclusivo en donde el líder tiene que enseñarle a los demás a liderar. Entonces ya no es un puesto de que solo yo y solo mi autoridad, sino que hay que ceder parte de esa autoridad y pues sí, de ese sí. Liderazgo. Tradicionalmente nosotros vemos la figura del líder como si fuera una cualidad exclusiva de los altos niveles o de los jefes o del dueño del negocio. Pero no, tenemos que aprender a convivir con líderes, porque yo les aseguro que con esa convicción podremos hacer más productiva la empresa o más felices a los trabajadores. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Wonderful Tonight. Claro, hoy es una noche especial porque es viernes. Es una canción compuesta e interpretada por Eric Clapton, incluida en su álbum de 1977, Slow Hand. Y fíjense, curioso, Slow Hand, así le decían a Eric Clapton. Era uno de sus apodos, es conocido por el apodo Slow Hand desde su época en The Yardbirds y con el Guts en su época de Cream. Mire, por todos lados pasó Eric Clapton. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple, como miembro de los The Yardbirds, de Cream y por su carrera como solista. Ahí tiene usted Eric Clapton con Wonderful Tonight. Buena música, buena selección, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laura, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Un gusto compartir con ustedes. Arrancando el segundo mes del año, ¿no? Arrancando. Con todo. A tambor batiente, Robert, a tambor batiente. Pensé que hoy no venías porque está muy pegado al cierre de mes. No, pero y ya siempre se les carga la chamba. ¿Cómo arrancó el año? Muy bien, Robert, muy bien, muy bien. Hemos estado ya pues avanzando bien. Este primer mes estuvo muy bien dentro de todo lo programado. Entonces, con todo y la cuesta de enero. Con todo y la cuesta de enero. Y oye, pues, qué bueno. Ahí, pues preparándonos para todo, ¿no? Todas las actividades, todos los eventos que Grupo Sadassi hace para estar en contacto con todos nuestros amigos que viven en nuestros desarrollos y que van a estar ahí, y que no, ni los que no los conocen, para que los conozcan de una nueva manera. Estamos claro. Ahí en el horno a punto de salir unos modelos nuevos también para que los conozcan a nuestros amigos. Bueno, eso nos prometiste desde ahí, diciembre, así es de que está a punto de turrón para que salgan, órale. Para que salgan, entonces les estaremos comunicando a todos nuestros amigos ya en estos días, pues para que vean pues lo que se sigue haciendo, ¿no? Como hemos platicado muchas veces, pues hay que estarse renovando constantemente, ¿no? Para que estar atendiendo las necesidades de nuestros amigos, escucharles en lo que nos piden, en lo que nos dicen, de cómo mejorar las Porque viviendas. De esa manera ustedes mejoran las casas, ¿no? Claro. Por escuchar a los propios colonos. Exactamente, ¿no? De las colonias, ¿no? Para mejorar las casas. Claro, a todos nuestros las personas que compran nuestros desarrollos, pues se tiene mucho esa interacción, ¿no? Claro. Esa interacción de escucharlos y de ahí se van generando esas propuestas que vamos tratando de aterrizar con la política de Grupo Sadassi de siempre estar mejorando, de siempre estar implementando algo. Pues estos modelos 2018 en los tres desarrollos hay cambios, hay mejoras, hay cosas que se van revisando y buscando ese proceso de innovación, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos dejar estáticas las viviendas que estamos haciendo. No las puedes cambiar de un día para otro, pero sí se puede ir planeando para que podamos ir teniendo cada vez más esa mejora continua en lo que estamos ofreciéndole a nuestros amigos. Y sobre todo también la tecnología, ¿no? Porque sigue evolucionando la tecnología hasta para construir casas, sobre todo ahora con todas las, pues que la normatividad ecológica y sustentable para el desarrollo de las casas. Sí, ¿no? Desde hace muchos años ha estado implementando ese tipo de cosas, el procedimiento de hipoteca verde. Que puso el Infonavit, nosotros fuimos pioneros en ese tipo de créditos que empezó a implementar el Infonavit. De hecho, los primeros que se firmó, el primero que se firmó en Yucatán lo firmamos nosotros. Ah, mira, en ese entonces, ya hace algunos años. y hemos seguido en constante comunicación, ¿no?, con todas las instituciones, apoyándolos, en algunos casos siendo nosotros las pruebas piloto para poder trabajar y ver, mira, cómo operar. Y ahorita pues ya es una normativa general para todos los desarrolladores que impone tanto el Infonavit como el Fobiste el cumplir con reglas ecológicas, ¿no? El que los inodoros que utilices sean ahorradores, las llaves también. Correcto. Ubicación de la casa, el aire cruzado, y antes de la ingeniería. Antes de que nos lo pidieran, pues el diseño que nosotros manejábamos. Correcto. Era cuidando todo eso, ¿no? El que tengas la ventilación suficiente, la iluminación natural suficiente, en fin, todo eso, perdón, que te va dando ser más amigable con el medio ambiente, el poder utilizar mejor los vientos dominantes, el asoleamiento que tenemos en nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va enmarcado dentro del diseño, que es parte de lo que hemos seguido trabajando, ¿no? Y nuevos diseños que estamos teniendo en algunos de los prototipos para seguir mejorando. Oye, y esto aquí también, me imagino, pues ustedes aprovechan el know-how o el conocimiento de más de 42 años, más de no sé cuántos fraccionamientos, ya se me olvidó, 29 o no sé cuántos, no, 40 y tantos. Sí, mira, etcétera. Claro, tantos años de estar buscando esa calidad, ¿no? Aquí es lo que la política del Grupo Sadassi es estar buscando la calidad en lo que se está desarrollando, ¿no? En nuestros procesos, en la forma de atender a nuestros clientes, en la manera de construir, innovando y buscando siempre la calidad en todo esto. Entonces, pues todos estos años son los que nos han dado esa oportunidad de seguirlo haciendo, de seguir con esa política que los directivos de la empresa han puesto y que lo permean hacia todo el personal, de estar buscando esa calidad, pues ¿para qué? Para seguir siendo los líderes en el mercado, ¿no? Seguir buscando qué tienes que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo lo mejoras, qué tecnología puedes usar para poder construir mejor, qué tecnología puedes usar para facilitarle a nuestros amigos que estén interesados en comprar una casa, cómo la conozcan, cómo la vean, que tengan la información, que los podamos atender pues a distancia, en los mismos desarrollos, pues, en fin, todo eso es una maquinaria, le podríamos llamar, claro, pero claro, que está conformada por la parte mecánica que pudiera ser toda la tecnología, pero por la parte humana de todas las personas que están comprometidas en grupos Sadassi para poder darle su casa a toda la gente. Oye, una pregunta, ¿cuánta gente trabaja en grupos Sadassi a nivel nacional? Yo sé que a lo mejor no es una respuesta que debas de saber, pero pues mira, muchísima gente, y con la ventaja que hay gente que tiene muchísimos años trabajando. Correcto, ¿no? Sí. Eso es parte de un compromiso, ¿no?, que se va generando de empresa a empleado, en el cual, y no solo empleado, colaborador, ¿no? Correcto, o sea, hay gente, ¿no?, que pues, en las zonas del centro de México, en el Estado de México y todo, pues hay gente que ha estado trabajando los 40 años que se da si tiene de vida. ¡Wow! ¿No? Entonces, pues realmente son unos activos súper importantes, ¿no? Y es gente ahora que está en obra y gente que tiene 30 años y 25 y, o sea, que han estado allá y que han formado con su esfuerzo y su trabajo parte de todo este gran desarrollo que ha tenido la empresa. Y que con el de ellos se toman el conocimiento, la experiencia, el cómo le van enseñando a las nuevas generaciones que se están sumando con nosotros a poder seguir con esa filosofía de calidad. Y yo creo que ese liderazgo que ustedes ejercen, bueno, a nivel de toda la dirección, de todo Sadassi, mantiene motivados a esa gente. Oye, es espectacular ahora escuchar que haya gente que tiene los 40 y tantos años de vida que tiene Sadassi trabajando en Sadassi. O sea, bueno, es tu caso, tú naciste aquí con Sadassi en Yucatán. Y aquí estás, ¿no? Claro, aquí cuando empezó el grupo, pues empezamos también, o sea, empezamos nosotros con el grupo también, llevamos todo este tiempo desde 2005 trabajando en el grupo para eso. Fíjate. Sumándole la experiencia que ya traía, al menos yo de manera personal, de más de 10 años también de estar trabajando en el sector de la vivienda, ¿no? Correcto. Entonces, pues todo eso hace que puedas ir sumando experiencias, puedas ir sumando a las personas para poder ver cómo entre todos mejoramos, ¿no? Y cómo las nuevas generaciones que entran, tú ves mucho en nuestros desarrollos, pues gente que tenga pues, mi edad, una cosa así, que han estado trabajando ya pues da igual, desde que Sedacia empezó, y gente que lleva 2-3 años que se incorporó con nosotros con el mismo más entusiasmo y aportando nuevas ideas, por supuesto, y aportando nuevas formas, por supuesto, que a todos nos sirven al final. Y fíjense, amigos, eso es parte de los liderazgos en las organizaciones para buscar esa agilidad, esa capacidad de responder a los problemas, esa capacidad de conformar equipos exitosos, esa capacidad de establecer la motivación de la gente que trabaja en las organizaciones. La verdad, Sedacia es un ejemplo de eso. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, es importante. Bueno, la invitación es que este fin de semana se dé usted una vuelta a los fraccionamientos, ya ve lo que nos dice aquí el arquitecto, que hay nuevos modelos, pues hay que ir viéndolos, como dirían en mi tierra. Pero vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando K-Light. Es esta canción de la banda neoprogresiva de rock británica Marillion. Esto fue liberado como el primer sencillo del álbum concepto Misplaced Childhood. Buena música, Marillion. No los habíamos tenido aquí, Juan de Dios. A lo mejor sí, buena música, pues esto es del 85, mira, buena banda británica de rock, gracias por acompañarnos. Laura Alcalá nos tiene Ventana Ecológica, ¿qué traes claro que esta sí, noche? Robert. Y bueno, mi Ventana Ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy más que nada es una ventana informativa, porque déjame decirte, Robert, los 7 problemas ambientales más relevantes que hoy pues acechan al país de México. Y pues bueno, la primera pues es la contaminación del aire, que bueno, nos enteramos en las noticias a cada rato de los problemas que hay en la Ciudad de México y me parece que también en Monterrey no se queda atrás. Otro problema ambiental que hay es la deforestación, y eso también lo podemos ver en diferentes estados. Pues Yucatán no se quedará atrás con tantos pues con tanta expansión que está haciendo. Sin embargo, pues bueno, ahora ya se están creciendo edificios como rascacielos que ahora vemos, que antes nunca nos imaginamos que eso iba a existir aquí en Mérida, y eso pues de alguna manera lo disminuye bastante. Otra, fíjate, Robert, es la contaminación de aguas por derrames químicos. Y esto es por los desperdicios de las industrias que no lo desechan de manera correcta. Otro punto es la contaminación de aguas por drenaje domiciliario, y ese es un problema en Yucatán muy latente, porque pues no hay sistema de drenaje, sino que hay estas, ¿cómo se llaman? Canteras o Pues que ha variado mucho. Desde que eran sumideros. Eran sumideros. Fosas sépticas. Fíjate, todo y esto, pero esto cambiando. Acontece en todo el país. O sea, es un tema que realmente requiere de la vista de los gobernantes, o sea, y de los ciudadanos y de los industriales, ¿verdad? Sí, bueno, aquí en Mérida se ha manejado mucho ya, digo, desde hace muchos años en el reglamento de construcciones, cómo ir cambiando de fosas sépticas, cómo hacerlas para que tenga un tratamiento. Toda la parte de las aguas, y de hecho ahorita ya te piden biodigestores, ¿no? Cuando no puedes conectarte ya a una red de drenaje, no puedes hacer, digo, ahorita en todos los desarrollos se pide plantas de tratamiento. Correcto. Pero cuando no se puede hacer una planta de tratamiento, ya te piden ahorita que haya un biodigestor. Y esos biodigestores traen ya bacterias anaeróbicas para que se procese. O sea, ya es un ecosistema que funciona. Ya trae un funcionamiento ya más especial para que se vaya descomponiendo allá mismo. Y ya cuando ya cruza el agua hacia los pozos, ya sea agua que ya está entre comillas, prácticamente limpia, ya no se va con tanta con contaminación, ¿no? Cuando hace muchos años, simplemente un agujero en la tierra. Sí, sumideros. Para la tierra, claro, que eran los sumideros, sí, ¿no? Que sí. Eso ya y allá se iba todo, ¿no? Hace muchos años que ya lo has estado normando, al menos aquí en el municipio, ese tipo de pues bueno, de tratamiento de aguas, Yucatán, ¿no? Por lo menos ya está eso. Y fíjate, otro punto importante, las especies que están en peligro de extinción, que ese es otro problema gravísimo en México. Y otro, por ejemplo, también son las plagas. Y bueno, por último, son la sobrepoblación, la sobreexplotación pesquera, que eso también, pues, también lo vivimos aquí, que estamos tan cerca del mar, aquí Progreso, Chicxulub y los cercanos, que de repente pues también afecta pues incluso a la mano de obra, al trabajo, etcétera. Entonces, pues les invito a reflexionar sobre estos temas y pues dé usted su partecita. Aquí no tengo a la mano el consejo exacto de qué hacer, pues aquí nuestro Arqui ya nos dijo que pues por lo menos en Yucatán ya estamos previniendo esta situación del agua de drenaje, pero bueno, tener consciente estos problemas tan graves que hay en nuestro país, pues es un primer paso para tomar acción y empezar a prevenir y a tener ideas de cómo resolverlo. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Asesores en Seguros Alcalá Oliver. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de gastos médicos mayores, seguro de ahorro para el retiro. Hágale caso a Laura y déjeme decirle aquí la noticia que salió ayer, antier: Ciudad del Cabo en Sudáfrica se queda sin agua. Es la primera metrópoli que a partir de abril el líquido se racionará a solamente 25 litros diarios por habitante. ¿Dijiste Sudáfrica? Sudáfrica. Ah, ok. Y dice, tras 3 años de escasas lluvias y la peor sequía del siglo, Ciudad del Cabo en Sudáfrica puede convertirse en la primera metrópoli del mundo en quedarse totalmente sin agua. El aumento del consumo de líquido vital y de la población en un 50%, imagínate, han hecho que Patricia de Lille, alcaldesa de la ciudad, califique la situación de punto sin retorno. O sea, se van a quedar sin agua y punto. ¿Y qué? ¿Se tiene que ir la gente de allá? Pues yo creo, o van a tener que llevarles agua. Los especialistas pronostican que el llamado día cero, cuando Ciudad del Cabo se quede sin agua, será el 12 de abril. A partir de esta fecha, las autoridades cortarán el suministro no esencial de agua, limitándose a abastecer a los hospitales, así como a otras infraestructuras fundamentales. Los más de 4 millones de habitantes de ciudad tendrán que acercarse a algunos de los 200 puntos fuente para recoger su ración de agua diaria de 25 litros por persona. Pácatelas. Pues esa ciudad va a desaparecer. Así de fácil. Sí, no hay manera de seguir con vida en un lugar donde no hay agua. O sea, no hay vuelta de hoja. Y bueno, aquí cobra relevancia cómo construye Sadassi, arquitecto, que es lo que nos estabas explicando, ¿no? Que ya toman ustedes medidas para el tratamiento de aguas. En casi todos los fraccionamientos tienen planta de tratamiento de aguas. De hecho, en todos los fraccionamientos ya ahorita se tiene esas. Ya es por exigencia de ley. Ya es exigencia ahorita de que todos los desarrollos ya de buen tamaño tienen que tener su planta de tratamiento y su sistema de drenaje, ¿no? Para poder hacer esos procesos. Aparte también, pues en la parte pluvial, por ejemplo, pues los aquí captadores de agua. Los pluvial. Pozos que se tienen son pozos precisamente de ese tipo para captar el agua. Correcto. ¿No? No se conecta al drenaje, sino que son pozos que trabajan con un par de pozos en los cuales se capta el agua de la lluvia y esa agua se vuelve a infiltrar los mismos pozos de su suelo, ¿no? Que sobre todo aquí en nuestro caso vayamos dándole ese ciclo que tenemos a todas los ríos subterráneos que surten los cenotes. Por supuesto, para que todos los mantos freáticos. Que el agua pluvial corra otra vez hacia. Corra y se filtre en el subsuelo para que alimente los mismos mantos que después nos sirven para extraer el agua para el servicio, correcto, ¿no? Correcto. Entonces sí, hay un proceso, y bueno, eso aquí lo hacemos, y hay otras plazas de SADACI que tienen hasta sistemas más sofisticados, ¿no? Para estar captando el agua de lluvia y poder ser parte de este proceso ecológico, ¿no? Para estar teniendo alimentando ese ciclo del agua y mejorando el medio ambiente, ¿no? Como empresa socialmente responsable. Por supuesto. Y fíjense, amigos, que esto, el tema de hoy es hablar cómo los líderes buscan motivar a sus equipos de trabajo. Hoy en la actualidad, una de las condiciones que muchos trabajadores buscan es que el lugar donde trabajes sea socialmente responsable, como, así como lo platica el arquitecto. Socialmente responsable no nada más significa que seas altruista, sino significa que lo que haces se haga bajo las normas ecológicas sustentables que hoy requieren las ciudades, en este caso los fraccionamientos, para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Exactamente. Es parte de esa motivación de la gente que trabaja en SADACI y de la gente que vive en los fraccionamientos de SADACI. Claro, este es todo un conjunto, ¿no? Que se tiene que seguir trabajando y que como decíamos, se tiene que estar buscando la innovación constante para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre se busca que, pues, que las plantas que funcionen, que sean lo mejor posible, que ver que se les, que tengan el mantenimiento para que... Sí, por supuesto, todos, cuando ustedes se entregan al municipio y... Al municipio y a los organismos que las operan. Pero pues están pensadas con una tecnología para que duren muchos años y sean parte de esta conservación del medio ambiente. Y sean parte de lo que ahora se le denomina ecosistemas, para que la gente pueda vivir bien. Fíjense qué importante son estos puntos. No nos vaya a pasar lo de Ciudad del Cabo, siendo un lugar que tiene agua suficiente y podríamos decir de sobra, ¿no? Pero pues es importante la noticia, es importante la reflexión, y pues aquí invitamos a todos, dense una vuelta a los fraccionamientos de SADACI si tiene que comprar su casa, porque ya ve que contribuye a que podamos continuar viviendo en esta hermosa tierra por muchos años. Vamos a un corte. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, Just My Imagination. Este es el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio de Bury the Hatcher, del grupo irlandés The Cranberries, publicado el 14 de noviembre del 99. ¿Cómo no? ¿Quién no se acuerda de esta canción? Esta voz melódica que tenía este grupo es bastante, bastante buena. Rock alternativo, buena música, buen rock and roll. Fin de semana, a disfrutar del fin de semana y bueno, a disfrutar de los tamales. ¿Ya te tocaron tamales o todavía? Nada, o todavía. Bueno, todavía no se acaba el 12. Y a disfrutar del Super Bowl este fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. ¿Sientes que tu restaurante no te dejan suficientes ganancias? Mire qué importante es esto, sobre todo, ¿cuántos restaurantes nuevos han llegado a la ciudad de Mérida? Muchas veces esto sucede porque no controlas las fugas. SOP Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratuita y sin compromiso de Sub Restaurant. 941-5077, márcales o escríbeles un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Sub Restaurant es para ti. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Oye, nos decías, Juan Enrique, ¿tienes noticias para nuestros amigos del Fobiste? De Fobiste, hay, tenemos dos noticias. Para nosotros del Fobiste, que hoy se liberaron más créditos de los que se habían inscrito en la convocatoria. ¡Órale, eso es muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Fobiste está ya entrando en un proceso de estar liberando, al parecer este mes de febrero hubo una liberación el día de hoy, y por ahí del día 15 va a haber otra liberación de créditos, ¿no? Oye, entonces, ¿eso qué tiene que hacer el trabajador? Están pendientes nuevamente nuestros amigos de Fobiste que se inscribieron en la convocatoria a través del puntaje. Okay. En el mes de octubre, noviembre, lo estuvimos platicando, ya están en una relación con un orden de prelación en función de su puntaje. Okay. Entonces, ellos ya están ahí y hoy hubo una liberación, seguramente recibirán alguna llamada por parte de alguno de sus asesores invitándolos a conocer nuestros desarrollos. Sensacional. Si no tienen duda o no saben, oye, salí, ya estoy, que se acerquen a cualquiera de nuestros desarrollos. Claro, ahí con todo gusto les revisamos el listado, revisamos las páginas de originación del Fobiste para poder informarles si ya salieron, y si no han salido, vemos más o menos en qué lugar están para poder tener una idea de cuándo será que vayan a salir con su autorización, por un lado. Y por otro lado, Robert, ya no tanto en Fobiste, sino que también con Infonavit, pues siguen viendo los subsidios. ¿Recuerdas que los subsidios que manejamos normalmente en Los Almendros, ahí en Ciudad Cauquel? Correcto, sí. Hay disponibilidad de subsidios ahorita durante esos primeros meses. Lo que es la CONAVI y el Infonavit han estado trabajando muy de la mano y hay disponibilidad ahorita. Nuestros amigos que alcanzan subsidio, acérquense a Los Almendros, al 611-4000, pueden llamar por allá, les dan toda la información. Vean nuestro tipo flamboyán, que es el que tenemos, que aplica para los subsidios. ¿Por qué no nos explicas los subsidios, a quiénes aplican, quiénes son, claro, los que pueden? Normalmente están hasta la gente que tiene que gana hasta 2.7 UMAS, ¿no? Que ahorita okay. Ya no se manejan salarios mínimos, son las unidades de medida de actualización. Y pues la gente que está hasta ese nivel salarial tiene un derecho a determinados rangos y valores de subsidio. Que el subsidio es un recurso que da el gobierno federal, que da la CONAVI, para que el derechohabiente pueda adquirir su vivienda. O sea, es como a completarte para que te alcance, como dice el dicho, ¿no? Exactamente, porque además es un recurso que va a fondo perdido. O sea, no hay que devolvérselo al gobierno. Ah, o sea, se lo da al derechohabiente. Exactamente, para completar la compra de su casa, y no lo tiene que devolver. El trabajador va a devolver el crédito que el Infonavit le da. Correcto, pero eso está ahí buenísimo. La CONAVI le complementa su capacidad de compra con ese recurso, y ya con eso puede adquirir una casa de mayor valor, ¿no? Entonces, nuestros amigos que se acerquen, que llamen a Los Almendros, que se acerquen a visitarnos en Los Almendros para que conozcan las viviendas que aplican al subsidio. La ventaja es que están ahorita aplicando recursos ya de inmediato. Antes se tardaba un poquito más y ya no hay que entrar tanto a lo que era una lista de espera o una cola en la cual se formaba con un folio y había que esperar la autorización. Correcto. Realmente están saliendo bastante rápido. Entonces les invitamos a nuestros amigos que aprovechen. Que vayan, claro, porque también se acaban los subsidios. Claro, hay un presupuesto establecido y si ese presupuesto se termina ya no va a haber más. Entonces hay que aprovecharlo en estos primeros meses del año que está fluyendo el recurso para que puedan obtener su casa. ¿Sí? Tenemos ahí, el modelo flamboyán, que es el que en Almendros aplica para el subsidio, de dos recámaras, su sala comedor, su barra. Entonces realmente está muy bien, es un modelo muy bonito, y que puedan aprovecharlo, que luego, no, ahorita no lo pienso, que no sé qué, que después del mundial lo veo. Que, No. La verdad, les subimos a nuestros amigos que no lo hagan así. Aprovechen ahorita, acérquense, los pueden precalificar nuestros asesores, podrán ver si aplica o no el subsidio. Y tenemos casas terminadas y disponibles para que puedan de una vez. Oye, y esto también lo pudieran aprovechar los empresarios para sus trabajadores, claro. Si caen en estas condiciones para que sean aplicables de subsidio, sí, ¿no? Los amigos empresarios quieren saber si sus trabajadores aplican para esto, quieren saber qué montos de crédito tienen sus trabajadores para que los apoyen a obtener su casa, que su trabajador esté agradecido con ellos por estarles dando esa oportunidad de tener su patrimonio. Acérquense con nosotros, tenemos un programa de Sadassi empresarial en el cual les damos todo el apoyo para trabajar en una sinergia que sea un proceso de ganar-ganar. Nuestros amigos empresarios no tienen que meterse en broncas, nosotros nos sentamos, platicamos con ellos, vemos de qué manera es la mejor forma de darle una plática a los trabajadores, les evaluamos los montos de crédito que tienen para que ellos lo puedan difundir con sus trabajadores. Tú acercas a tus asesores para que ahí mismo trabajen, Exactamente, les apoyamos, les damos una plática, videos, les podemos dar visitas guiadas a los desarrollos en función de sus montos de crédito, para que lo puedan tener en los horarios que ellos designen, y bien, hasta después de trabajo, antes del trabajo, en fin, claro, para que no se tengan que trasladar sus trabajadores, nosotros vamos, y ya después el trabajador más tendrá que ir en el día que tenga disponible o libre para escoger la vivienda que quiera comprar, ¿no? Y déjeme decirle, amigo empresario, si usted hace esto por sus trabajadores, se va a ganar esa confianza, se va a ganar esa lealtad, se va a ganar, y usted, trabajador, pues tendrá la motivación para trabajar mejor, para ser más productivos, y es como dices tú, un ganar-ganar, todo mundo gana, gana el trabajador, gana el empresario, porque va a crecer su empresa, gana todo mundo. Además, es de reconocer que estos subsidios, pues se trabaja muy fuerte en la Canadevi para que se los puedan asignar, ¿no? Para que los puedan tener ustedes disponibles. Claro, todo el sector, el sector de los constructores, pues lo trabajan mucho. En Infonavit también lo ve, la CONAVI también lo ve. Claro. Entonces, es algo que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. No dejen de pasar la oportunidad. Nuestros amigos en Los Almendros, el 611-4000, para si quieren saber si alcanza subsidio. Hay otros modelos que no son con subsidio, que están muy bonitos también, pueden visitarlos. En Los Héroes, el teléfono que tenemos allá es el 176-3050, para que vean también los modelos que tenemos. Y en Las Américas, el 941-2185. Vayan, visiten nuestros desarrollos, vean los modelos, les damos toda la asesoría que necesiten para obtener su patrimonio con Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pues excelente noticia, arquitecto. La verdad que, amigo, no desaproveche estas oportunidades, porque, bueno, no se quede esperando para la próxima. Hágalo ya, que muchas veces nos quedamos como el perro de las dos tortas. Y la recomendación, pues es, ahí está. O sea, pueden ir ahora el fin de semana. Claro, claro que sí. A platicar y trabajar con esto de los subsidios. Claro, claro que sí. Ahí les esperamos. Estamos todo el fin de semana largo para que lo aprovechen. Para que lo aprovechen, ahí está. Ya tiene usted la información, amigos. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Robert, Laura, y nuestros amigos. Un saludo a todo el auditorio. Vámonos, Laura. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.